Yo un editorial he puesto que vamos a dedicar el año entero a reafirmar la doctrina tradicional del deber de la Iglesia de anunciar la verdad de Cristo a todos los hombres, el deber de todas las sociedades humanas de tener en Cristo el único salvador, no el único nombre que nos salva. Y contra la confusión de que eso después del concilio ya se pasaba la historia, que no puede ser. ¿Sabes qué voy a decir? Que basándome, ya lo has visto, tú lo tienes editorial, basándome en eso de la Iglesia de ahí, la carta apostólica y lo que dijo Ratzinger en Chile, ¿no? Lo que dijo el cardenal Ratzinger en Chile y en Colombia. ¿Tú no te has enterado de esto? Yo no me acuerdo. ¿Tuviste con Ratzinger en Chile, no? Sí. No, que está, o sea, aquí lo tenemos, lo que dijo. Que dijo que la única que se presentaba el concilio como si fuese una cosa nueva, un partir de cero, prescindir de toda la doctrina de la Iglesia, y que dice una cosa muy seria: la única manera de hacer creíble el Vaticano II es verlo en continuidad como una parte de la entera tradición de la Iglesia. Y esto es un número, está pensado un poco en esto, ¿no? Entonces el editorial lo dice, Echave ha hecho una antología de textos muy coherente y significativa de los principales documentos de afirmación del imperio de la verdad, ¿eh? Y claro, ahora tendríamos que replantearlo de nuevo. Y después de eso hubo otra reunión. Hubo otra, pero no se habló del año que viene, de este año, vamos. Se habló simplemente del número que hicimos de julio 12. Un poco los números. ¿Cuántos números haremos en un año? Haremos ahí hicimos cuatro. Son poquitos. Y es decir, lo máximo que podemos pensar es en 5. Sí, lo máximo. Teniendo en cuenta que estamos en febrero, el primer número que saldrá saldrá ya casi en abril. El primer número del 89. Del 89. Ahora está en la imprenta el número de 88. Sí, que creo que era retrasadito. Muchos más de 4. Lo que pasa es una cosa, yo. Bastantes, algunas de las cosas que estoy diciendo allí están presupuestas y dichas en un número que hice sobre María Madre de Dios. Pero se puede ver. Lo que pasa es una cosa que es una experiencia que te lo voy a... Me va bien que me hagas esta pregunta, ¿no? Ya me la contó a mí. Es una experiencia impresionante. Aquel número, yo aboqué mucha preparación remota y un trabajo muy intenso, que Bosti me colabora muy bien conmigo, hicimos un número muy bien hecho. El primero del año, de enero, María, Madre de Dios. Y puse todos aquellos documentos, los catistos y cosas, y explicando cómo durante más de un siglo los papas no citaban los anatematismas de San Cirilo, porque los exhibían como bandera a los antienemigos de Calcedonia y los papas no los citaban. Como ahora fan del siglo, pues, ¿no? De San Cirilo. Y al cabo de un tiempo comenzaron a citarlos otra vez. Y tuvieron que aceptar un concilio que les impuso un emperador justiniano, que es una ratificación de los 12 anatematismos para todos los siglos. Que todavía hoy la gente habla mal de aquel concilio. Pero San Gregorio Magno dijo que lo veneraba como los evangelios, igual que los cuatro primeros. Y es un concilio ecuménico aprobado por la Santa Sede. Entonces yo aquel número lo trabajé con mucha ilusión, y desde luego allí hay mucha cosa que pues, he estudiado y que, digamos. Ahora entonces puse, porque Gregorio Peña había picado exceso de material, y por no malgastar dinero, puse un artículo que Alcina se acuerda, dijo, esto es un artículo del año 47, es flojito, pero en fin, vamos a hacer una... ¿Qué era flojo? ¿Lo dijiste tú? ¿Que era flojito? No, yo dije que era flojito, ¿no? Te lo dijo a ti, que al cine se acuerda. Vamos a publicarlo, mira, vamos a hacer un acto de humildad y ahorrar dinero, ya que está compuesto, lo vamos a pillar. Pues ¿sabes qué pasó? Que un cura muy, muy culto y muy sofisticado, alemán, que es com de l'Opus Dei, de la societat aquesta dels capellans de l'Opus, que decía la misa aquí en les reparadores, que hablábamos al salir de la misa algunas veces, me había felicitado por el nombre de los ángeles, aquel nombre que hizo Petit, de los ángeles, recordáis, hace tiempo atrás. Un día nos encontramos y dice, por cierto, Canaos, le felicito. Mire, mi padre estaba entusiasmado con un nombre de cristiandad. Aquello de Lourdes y Fátima y todo aquello. De modo que, de todo aquel número, me felicitaron por un artículo que escribí cuando tenía 25 años. Y que simplemente pues tiene que ser mucho más sencillo de entender, muy fervoroso, muy directo. No sé si me explico. Como el número aquel de la Inmaculada, que tú pusiste todo de cosas. Aquel número ha tenido un impacto y un éxito total. Ahora, hace poco un pasionista se suscribió porque vio aquel número, que es el primero de la serie Mariana, casi. O no, no, el primero número, creo. Y la gente ha picado con el número del escapulario, con el número del rosario. Aquella es una señora de la Pusey, toda aristocrática, parente de García Nieto, García Verde, entusiasmada con el número del rosario. Y se hace suscripciones aquí, se va por el número del rosario. Y el de l'Echave, que de la Inmaculada, encara fa suscripciones. Y mi número me felicitaron por el artículo del año 47. Yo he llegado a la conclusión de que cristiandad tenemos que hacerla lo más sencilla posible, lo más explícita posible, lo más directa posible, lo más pensando en la gente que no cavila y que no tiene demasiada cultura histórica y teológica, pero que tiene sentido de fe. No sé si me explico. Cosas piadosas, sencillas, populares, claras. No sé si no. ¿Veus això, Basil? Sí. A propósito de esto que te sugería ser... Consolador, esto a mí me consuela. Digo, lo que dijo José Bofilla a propósito de las conferencias. Sí. Dice, esto demuestra que Déu sí. Escriu dret amb ratlles totes. Perfecte, és el que jo volia de fer veure, no? Bé, però en canvi... Mano en fer eso és una delícia. Sembla que estiguis en segle XIX, diríem, en pleno ultramontanisme de Pío IX, Aquello és de l'any 431. Oye, preciosidad, la afirmación de que en Pedro está el fundamento de la fe, esas cosas sí. Antiguo y moderno y sencillo, cristiandad, yo creo que una copiandad bien organizada, bien digerida, pero de una forma sencilla, reafirmación, afirmar, no recuerdo por la vida ya. No es pot fer res sense repetir sempre. Sí. Deia, una campanya política, la humanitat, la publicitat o la veu, reiteran. La política, reiteran sempre lo mismo, les dicen sempre lo mismo, i així no convencerien els partits. Tu te'n recordes que deia, la doctrina del regne de Crist s'ha de repetir. Doncs a veure si en un any, en quatre números o en cinc, en els que siguin, si són quatre, doncs ficar-los ben rics i ben senzills i ficar-hi molta cosa, que la gent els esperi amb il·lusió. No sé si no. Que queden, números que queden i que la gente le llega l'impacto. No? Projectem una 4, a veure què passa, vale. No? Perquè, si tuvim documents... Sí, podria salir quantes coses estem. Que yo creo que hay que coger el toro por los cuernos y hay que atreverse a hacer un número centrado en cada una de ellas. Las promesas del corazón de Jesús, el centenario de la gran promesa. Es decir, hacer un número de paralemonial, de Santa Margarita y de Miserentísimo Redentor y de devoción al corazón de Jesús parodiana, que dicen los pedantes, ¿no? Porque la línea que viene de paralemonial. Ferma, porque si no funciona. Mira, paralemonial es la hora santa y un viernes. Brasil es va omplir la capella de Sant Ignasi, no hi cabien, van haver de portar cadires i bancs. El viernes santo, el primer viernes iniciado ayer, fue un éxito absoluto, que d'aquí per a más, al final, hem d'anar tots allà al final. I és curiós, en totes les iglesias t'enteres a veces que és primer viernes, porque ¿qué pasó y qué había más gente? Jesús, yo una vez fui a una fiesta de Jesús y a la catedral. Está el altar del corazón de Jesús, en que se celebraron varias misas toda la mañana, por lo visto. Todas las lamparillas en los sitios de ponerlas, y en el suelo, y al lado del altar, y en el suelo. Y no se podía pasar casi por la catedral, porque estaba todo lleno de lamparillas. Había centenares de lamparillas puestas en la catedral, en el altar del corazón. Esto algo indica, son gestos muy sencillos, pero, ¿verdad, María? Ya sabe que yo tengo el devoción a las lamparillas. Y tengo la teoría que San José, desde que yo pongo, han salido más lamparillas, porque es como una especie de escano. Cuando yo ponía, me estaba solo muchas veces, ahora hay 5, 5, 6 o 7. Una de lamparillas, esta era por las suposiciones de Tormento. ¿Sí? No sé, yo creo... Sea el corazón, por ejemplo, en torno a junio, en relación también al corazón de María, una otra vegada, todo eso. ¿Sabes qué? No trabas, ¿eh? Sí, Pues si fuese abril, mayo, junio, digamos, podría ser cierto. Es el corazón de María. ¿Cómo? Eso es un trimestre. Pues Fàtima i Pareilemonial, eh? I consagració del món a cor Jesús i totes aquelles coses. És el que tractava aquell número de l'any 47 que em van felicitar. Insistir. Bueno, después en otro momento, cuando se pueda, no es cuestión de cronología rigurosa, hay que hacer un número de la conversión de España a la fe católica. Y entonces sí que puedo hablar de los concilios contra el arrianismo y tornar a explicar qué va a pasar amb l'arrianisme i tornar a posar aquell sermó de Sant Leandro que està cristiandat, però de tant en tant els sinaions el llegim. Però vull dir, molta gent no l'ha vist mai. Eh? Un sermó de Sant Leandro de Sevilla, en el concilio tercero de Toledo, que és una joia però tremenda, és una meravella. Era que sí. I tornar, és a dir, coses, aquí hi ha uns llibres de la conversió de la Unitat Catòlica d'Espanya. Hi ha un llibre que està en basco, gallego, castellano, català, i no sé si en àrabe i tot, no sé què. Que lo hizo un jesuïta integrista basco del siglo pasado. Con un pròlogo tremendo del Zina Lopis, aquest buscar aquest llibre. Aquest llibre surt al número, perquè dona empenta i vent per fer un número preciós. La Unidad Católica de España con todos los problemas que eso comporta, ¿no? ¿Eh? Explico, ¿eh? Y otro es la, hay que afrontar el tema del centenario de la Revolución Francesa, en el cual se dirán muchas tonterías y cosas semivagas y nadie se atreverá a barclar. Pero se puede hacer una cosa y pase lo que pase. Se puede citar la condenación de Pío VI a la Constitución Civil del Clero y del Tratado de la Declaración de los Derechos de Roma, y cosas que hasta Pablo VI lo de la Revolución Francesa como una apostasía social. Hay un texto de Pau VI dentro de aquel lenguaje complicado que de estas cosas, pero que parla de eso. ¿Comprens? El juicio de la Iglesia sobre la Revolución Francesa, sigui el que sembli que estany, es que es un acto anticristià, porque sustancialmente va a ser la rebelión de la raó humana separada de la fe contra la fe. Todo lo más en anécdota. Comprens? Sempre estem igual, no sembla? Sí, sí. Per afrontar-ho, eh? I has fet estudis històrics i de fer tots els sofismes que es diguin i tot plegat, eh? I hay que explicar el culto de Dios a razón i el que representava Voltaire i totes aquelles apoteosis de Voltaire i refutar el contrato social de Rousseau i poner la doctrina de l'origen del poder i la doctrina de Lleó 13 i tot això. La cosa més abandonada ara és l'origen diví del poder, amb la unitat de la veritat. Òbviament hi ha un article a La Vanguardia que parla d'aquest tema, d'aquesta qüestió, de la sobirania popular, i que la Revolució Francesa es va carregar l'origen diví del poder. Doncs això s'ha d'estudiar. Per què? Perquè entenc que l'origen diví del poder... Sempre fan la mateixa sobirania. Són designats, no, això tampoc. Es pot fer un estudi històric molt ben fet comparant Suárez i Sant Tomàs amb Bossuet i aquell patriarca de Filmor, l'anglicà aquell, i estudiar tota la cosa i fer, val més mateix donar pistes d'això. Però per favor, que no ningú confongui la transmissió mediata amb la negació de l'origen diví de poder, perquè no. L'altre és una qüestió opinable, amb la particularitat que jo tenia, no diu res d'això. El que diu que el poder ara, de Déu. Això hi ha diu que el poder de Déu. Molt confusionisme i molt sofística. Tant que en Fondovila, que era Escavila, li semblava que l'encíclica 13 dirimia la qüestió contra Suárez. Dic, no, l'encíclica no és per dirimir la qüestió de la transmissió mediata o immediata. És per afirmar l'origen diví del poder contra els que neguen l'origen diví del poder. I la cosa de la moda de la... mediante concilio de voluntat humana no hi entra, no sé si m'explico, però no ho diu, vull dir, no explica l'Ultima Suárez, explica l'Ultima Sant Pau, que és que el poder ve de Déu. Això està claríssim. Doncs, és a dir, reafirmació del principi d'autoritat i de la societat cristiana frente a la Revolució Francesa, reafirmació de l'ideal de societat catòlica conmemorant la conversió de los godos contra el mito pluralista que un dia o altre hay que coger per los cuernos. Jo ja en parlo una mica en l'editorial aquest. Societat pluralista. Sigue siendo verdad que solo hay un nombre para salvar a los hombres, que es Cristo. Dios es uno, pues sí, encara que la societat sigui pluralista, per desgràcia, diguem, pues Dios es uno. M'explico? I tot això, perquè si no farem res. I tot això ple de textos de Cerdà i Salvany, del liberalisme explicado, del padre Ramier, no, de la francesa, padre Ramier que tot el que vulguis, el reinado social de la bancarrota del liberalisme, no, i tot això, i la rellota social de Carregés. Fer una doctrina que de la revolució francesa vista pel padre Ramier. Mira, la postulat de l'oració és allò que diu la Miserentíssimus. Quan les assemblees van dir no volem que regni sobre nosaltres, del passat segle, del segle XVII, te'n recordes, eh? O sigui, la revolució. No volem que... Los devotos del corazón de Jesús dijeron venga tu reino, es necesario que Cristo reine. Dir-ho, és que dir-ho, ben senzill, això. No, no es pareix. Sí, sí. Decir-lo com lo decía yo el año 47, vaya. De forma senzilla, directa i clara. No són números difícils, eh? Hay que ponerse tranquilamente hacerlos con valentía y simplicidad, porque nosotros nuestra vocación es decir la verdad sobre esto. No sean lo petit. ¿Sabes qué? No trabas lo llevo. O sea, yo haría un número de traducción francesa, afirmando el origen divino de la autoridad y la sociedad cristiana. Otro número sobre la unidad católica de España, contra el pluralismo y todas estas cosas. Y otro número parodiano, digamos, de Parelema, Pareifati. ¿No? Ya tenemos tres. Sí. ¿Y el cuarto es el documento del Papa? Está el cuarto documento del Papa, pues casi ya son cuatro. No sembla, ¿eh? No, es mejor que quesim cinco, ¿no? Es que tengo donde... Vamos muy retrasados, ¿eh? Si sale el documento este del Papa, si poden ser cinco, porque ya un número que ya casi es contigo. Vamos a ver, ¿qué podríamos pensar? Pues tendríamos que en vez de sacar concilio, los números... O centenario del Concilio de Toledo, ¿no? Aquest té l'antigeneración. Uno del Concilio de Toledo, otro del Concilio. Es que es imposible que este documento del Papa dé lugar a un número. Hombre, la venida del Papa a España y hablará en Santiago y a Europa y tal. No podemos esperar, esto sería el final. Exacto. Podría ser el último. El último número que nos eco de la venida del Papa. O el de verano. Torguen el como queráis. Primero, por ejemplo, del corazón de Jesús Fátima sería abril, mayo, junio. El del verano podríamos hacer la conversión de los visigodos en una católica de España. Y la venida del Papa también a España. Motivo, si cabe, sí. Si cabe, sí, tal vez. Que el uno puede dejar preparado el terreno y el otro dicho sacar los es documentos. Julio, agosto, septiembre no vamos a sacar. Es que es importante fijar una temática y una cronología para repartirnos una ponencia responsable. Cada uno ya sepa lo que tiene que hacer y se organiza y se busque las cosas. El viaje del Papa, ¿no? Si sacamos A ver, Alcina, tú que estás preocupado de si puedes sacar un número del documento del Papa, que Alcina, ¿por qué no te cuidas de eso tú, por ejemplo? Te cuidas de la Católica de España, por ejemplo, o sea, por eso. Bueno, por lo menos para el Lemoniel, o reinaré contra mis enemigos, que son mis enemigos, que es el centenario este de 16 de junio. Pues Chávez se cuidará de eso. ¿La conversión? Lo de España y la Revolución Francesa son mal importantes. Quiero ser el centro de voluntad. Estudiar una mica, sense quasi ni nombrar-lo, ni polemitzar directament. Però s'ha d'estudiar Maritain, s'ha d'estudiar... Este que seria l'últim de l'any, el de la Revolució Francesa? Una energia de fantasia, que no queda res mai, no queda mai res, només influència política desaparece soplando. No ha quedat una riada per explicar-ho. Encara hi ha jansenistes a Holanda. Tots els rostismes ètics ha habido ahí, países enteros que se han ido con ellos. Corbe, Calvino, Lutero, hay dioses jansenistes a Holanda. Y del arrianismo no ha quedado, no para contarlo. No hay una diócesis arriana en Oriente en ninguna parte. Y fueron arrianos, Italia, los Togoda, los lombardos después, los visigodos, y había sido arriano todo el imperio. Solo a Santiago. Y no queda uno para explicarlo. Es que la comedia sensacional que fue todo aquello. Nestorianos quedaron en Asia. Si puedo, todavía los hay. Y los hubo muchos. En cambio, ahora, no. Para la organización de los números. Ahí, Mario. ¿Cuándo se va a abril. Falta un mes, lo he dicho. Falta un mes, lo he dicho. No, entonces ya está hecho. Estará. Primero se imprenta. Sí, ¿y por qué no hace el de ¿por qué no hace el de España por pues, Gregorio Peña o te ayude y te a mí mientras un día era un padre suyo que estaba autolente era un poco como de la función como se dividía ya aparece un número sí. Ya y se puede poner en la máquina y después estaba la cosa el último número ha estado aquí parado sin que nadie dijera nada y estaba todo durante un mes y medio. Sí, sí. Bueno, pero sí, estaba bien. Sí. Estaba picado lo de Ratzinger, lo del Papa, lo todo estaba casi todo picado. Sí, sí, pero no ha seguido, creo que sí. Casi todo picado. Sí, sí. Algo que deia la sí, sí, el diner, no, no, hombre. Tu vaig ficar jo, hi ha coses que han estat un mes. Sí, sí. No tot el número, però la major part. No, no, tot el número, estava. Sí. Tot el número. I simplement, perquè no s'hi ha dit... d'autoritat, el principi d'autoritat, que és que el Sant Pau no enrona el poder polític. Totes les potestats que hi ha en el món no s'ha posat Déu i tothom té que estar sotmès a les potestats que estan damunt d'ell, potestats que estan per sobre d'ell, estan per sobre els pares dels nens, els deixebles dels alumnes, els alumnes, els professors, tot el que està sota ara està revelat tot, estem en ple conflicte no hi ha un maniqueïsme entre Déu i el César exactament, sí, sí. Sinó que el César també té l'autoritat, perquè era, ja diu, no tindries autoritat sobre mi si no tingués de més amor. Sèries a la televisió, pel·lícules o coses, en què sempre els pares són uns tirans. Els nens, si els pares no els vigilessin, serien estupendos. El marit que no es vol divorciar és un tirà. L'amant de la dona que demana el divorci és un tio estupendo. Sempre tot el que va del revés és bo. Després un veu la realitat pel món, no quadra, no surt això, ni molt menys. Però, en fi, totes les coses que estan dins l'ordre, totes són lletges, Això és maniqueu pur, vull dir, hi ha una projecció, que la fidelitat conjugal és rutina, avorrimiento. Tot és així, no? I només és... Tot està al revés, tot. Veritat petit, no? I és un veneno revolucionari que travessa tota la cultura moderna. El feminismo, que es una relación impresionante y todo pagado. Pues esto, no sé, yo creo que se podrían, el ponente del número lo que podría hacer es hablar, tenemos que reunirnos de vez en cuando, suscitar ideas, recoger colaboración, si escribo gente para el norte también, recoger sugerencias, no sé, hacer cosas que haya un espíritu de colaboración, ¿verdad? Creo que ha habido que malo, no, eso. Yo creo que sí, hecho, hay que hacer una reunión al mes, porque si no se habla mucho, no salen las cosas. Estamos desactuados y desincomunicados. El primer sábado ya se pone... Sí, es el primer sábado, porque eso es necesario. Hay que hablar entre nosotros y cansarnos en hablar y no encontrar el tema y volverlo a hablar. Si no, estamos descomunicados y no tenemos el hábito de colaborar. Y sin colaboración la revista no sale. No se sentan. Como mínimo... Una vez al mes, y entonces ir trabajando, y los ponentes, tal cosa. O sea, ¿quién ha quedado de ponentes? Bueno, la cosa ha quedado. Número de enero y febrero, documento del Papa sobre los laicos. Es importante, sí, me parece bien. Número de marzo-abril, la conversión católica a la fe de España. Sí, conversión de España de Cataluña, muy bien. Laico Gregorio, Amado, ¿eh? No, Gregorio Peña, Antonio Amado. Gregorio Peña, Antonio Amado, muy bien. Número de mayo, junio, julio. Echave, reinado del Sagrado Corazón, con temas de Corazón de María y Fátima. Número de verano, de agosto a septiembre. Centenario de la Revolución Francesa, número de octubre, noviembre y diciembre. El número de la venida del Papa a España, octubre, noviembre y diciembre. Será así. ¿Vale? Si dice muy poca cosa, continuaríamos el tema, se puede. En este número tratemos el tema de la realeza de Cristo, la esperanza del reino también, otra vez. Sagrado Corazón, reino de Cristo. Y lo del Papa también. O sea, tema de reino de Cristo. Yo no me cuido de ningún número por ahora, ¿no? Este del Papa puede ser. Podría cuidarme de ese último del año, porque ahora en turnante. Ahora, cosas así, como, bueno, o sea, yo creo que el señor es exagerado, pero aparte que es exagerado, lo que es verdad es que uno se encalla. No, no, no he exagerado, no, yo lo sé muy bien. Si lo, si, perdón, si fui yo que lo di, yo se lo di a Colla, que lo picara se lo di a Colla. Y la verdad es una cosa, después se me olvidó. Se me olvidó por las oposiciones de Forment. Hemos andado una temporada que hemos estado todos... Para la revolució es això, és un destronament del rei inafirmat. I si no em vol parar aviat, ten raó. L'altre és negatiu, l'altre és negatiu, és positiu. Llavors... Dic, posaria en el mateix número l'afirmació de la realesa... D'acord, sí, sí, sí, el mètode d'eficàcia positiva que diu el número de prova que ho vau escriure. En canvi, no del Papa lligar amb la d'això, amb la realesa de Crist, troba que... Doncs, però de totes formes, a veure, bueno, podríem fer altra cosa. El Papa... Sí. Serà el número de Immaculada otra vez. El número, no, el número del... Festa de Crist Rei, que està evidentment feta per reafirmar el regnat de Crist en un món que s'ha separat de Crist, com diu el Miserentíssimus, perquè además la mente del Papa està exposta per el propi Papa en el Miserentíssimus. I el número del Papa per a vostè, de totes maneres, perquè además, com és el único que està per aquí en Veneno... A més, com feia notar el Pare Urbanis, sí. Quan el cor de Jesús va dir el rei de Rei, eren temps de Lluís XIV, sí. El temps de la monarquia absoluta i de la monarquia per dret diví. Sí, sí, i però, no reinava llavors. Però el rei no li va fer cas. No reinava en temps de Lluís XIV. El rei no li va fer cas. Allò que, bueno, que hi ha una carta de Lucía, hi ha una carta de Lucía en el bisbe de Leiria que diu sí. El rei de França se li va demanar que es consagrés el cor de Jesús. I ho va fer Lluís XVI quan estava a punt de guillotinar-lo. I va fer-ho tard. Diu, la consagració de Rússia el dia que es faci també es farà tard. Perquè no sembli... Jo vull... Això li va dir... No, sí. Això és un missatge de la monja en nom de la Mare de Déu en els papes. Sí. Segons Lucía, els papes no han fet el que la Mare de Déu ha demanat. Cap, ni Pio XII, ni Pau XII, cap. Segons Lucía, la Mare de Déu diu, no han fet els papes el que jo he demanat. Quan es faci serà tard, com el rei de França. Això és altra diurgia. Perquè, esclar, nosaltres no reivindiquem la monarquia. Altra diurgia, en un article... com la monarquia ideal, com la monarquia de dret diví, com el... No, reivindiquem el l'ancien regim, ni l'absolutisme. Al contrari, l'absolutisme no és el regnat de Crist. No, era la immanentització. Cuidava que molta gent es pensa que quan nosaltres... Això són jocs de paraules. Nosaltres hem d'estar sempre desfent el sufisme. Però hi ha molta de gent que fa el sufisme. I tant, s'ha de desfer sempre, allò de dir, s'ha de desfer sempre. S'ha de desfer. Mira, aquesto, aquí tengo en este mismo número que está allí, Filipinian, no sé qué, CSSP. Santo Espíritu. Sí, debe ser de los padres, de la Comisión del Sant Esperit, aquella, la mateixa congregación de la cual hi havia la febre quan era religiosa. I llavors aquí... Le dice la monja al obispo de Leiria, ruegue mucho por el Santo Padre. Lo hará, pero lo hará tarde. Sin embargo, el corazón inmaculado de María salvará Rusia. Le está confiado. Y compara amb això, ¿eh? Lo compara aquí. Es una revista dels Dominics de Manila. Es el primer artículo, una revista filosófica, diría, de la Universitat de Sant Tomàs, ¿eh? Y explica todo eso sin pelos de lengua. Es como el rey, sí, la hermana Lucía, más tarde hizo saber que nuestro Señor se había quejado de que la consagración no había tenido lugar. Como el rey de Francia se arrepentirá y lo hará, pero será demasiado tarde. Rusia habrá hecho ya difundido en el mundo sus errores, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Això és un comentari que fa la Lucía de la petició que va fer fa molts anys de que es consagrés, que el Papa consagrés Rússia al cor de Maria. En veritat que no diguin que es fica en política i que Rússia no ho veieix, és necessari. Com si consagrés el món entero, lo entero, entonces, ¿por qué no pueden consagrar Rússia? No? Però se tractava de consagrar Rússia al corazón de Maria. El Papa consagrar Rússia al corazón de Maria. Sense negociar amb el patriarca de Moscú, ni amb el Consell Mundial d'Eglésies, ni res. No, fer-ho. És la reina del món i el Papa és el vicari de Crist. Això no se n'ha atrevit a fer. Ho han dit d'una altra manera, fent veure que sí, perquè estiguessin contents els devots. Però el nostre Senyor no està content. Diu que no ho han fet. Es que yo nunca, ¿vale? Nunca lo había visto tan claramente explicado. Está aquí entrecomillado lo que dice la monja al obispo de Vigo. El significado de la fiesta de Cristo Rey de la Cospeñas. Podría salir en cada número de Cristo Rey, no pasaría res, no. Es que les cosas si el vídeo... no sembla, va ser. Que la festa és feta per afirmar el dret de Crist i per afirmar l'esperança de que tot el món de xances, no? No, pues además el tema también del centenario de la reina es lo mismo. Exacto, es lo mismo. Lo mismo lo de arriba, si está en pensamiento de manera distinta, pero dicho así, pero... todo eso, sí, es lo que el padre Blandi se funda en las promesas, claro, de Parey para primar la esperanza. Ay, Dios mío. Yo digo, yo esta experiencia del número del artículo del año 47, que es la única cosa que me felicitaron de un número que había puesto toda mi ciencia histórico-teológica sobre los concilios, así, ¿sabes qué? Al final de l'article va pujant de to i al final engega totes les cartes sobre la taula. És curiós, eh? Per això són coses misterioses, eh? Que una revista de Filipines, dominis, surt un article que diu això, sorprende, no? He tenido una sorpresa muy agradable. Como el canónico de Jaén, Morrondo, que sacó aquel libro. Sí, pero es sorprendente este artículo. Me chocó este canónico de Jaén. Sí, es muy malo. A mí también sí me chocó el canónico de Jaén. Morrondo, la catástrofe del mundo es. Sí, pero que un canónico de Jaén. Sí, bueno, pero es que es un clásico que en esta línea. Sí, sí, sí. Tiene día para chocar un canónico de Jaén. Ah, sí, claro. La salvació, eh? I Pio X diu, les esperances s'han frustrat, les esperances de Pio IX, no? I Pio X, per què no esperar que la salvació està més a prop del que pensem? Te'n recordes, eh? En aquella encíclica, a ti a mi és un ratíssim, que és una mare d'aquí. És una encíclica, la cinquantenària immaculada, és esplèndida. Hi ha encícliques marianes, precioses, precioses. Bueno, y cosa mariana, y por favor de Jesús, y artículos ocasionales de temas de actualidad, todos, hay que agilizarse un poco, ¿no? Y tener contacto y buscar... Parece que ahí cuando hice la visita al Límite... Em sembla que en va ràpid, ja veus. I no sé si en valencià, diríem, amb un altre variant del català i coses d'aquestes. És una preciositat. I és un pròleg d'un jesuïta, integrista, d'aquells... dels serveis al bany, no? I coses d'aquestes, no, eh? És un llibre fenomenal. ¿Lo has visto alguna vez este libro? Varias sí. Veces he pensado, sería una campanada de... publicarla. Es escrito de porque, claro, como que todos los obispos los ocultaron. Mira, el cardenal Ibáñez de Barqué, el año 27, hizo una pastoral a los dos años de las Cuasprimas sobre el reinado del de Cristo. Y esta pastoral lleva la firma de Vidal y Barraqué y está redactada de punta a punta por el padre Orlandis, que el cardenal, el padre Orlandis, usted que yo entiendo, fácil, una encíclica sobre la doctrina de Cristo Rey, y la firmó. Bueno, es que después solo veo ahora que solo hemos sabido la actitud política y que si tal cosa y tal otra. Cuando hacía de obispo, y habla, esto es verde como un hombre de iglesia, ¿no? Está escrito por Padre Blandi, me lo dijo el Padre Blandi. Sí, y ahora, padre, cuando han hablado del cardenal Vidal Herrera, que por motivos políticos, eso dice, porque él publicó poco, pero no, hombre, que estudiase mucho, dice. Y entre las cosas que dicen, que publicó el Renat de Cristo, el Renat Social de Cristo, no sé qué, yo pensaba, esta es la para Blandi, que se publicó en forma de opúsculo. Esto hay que buscarlo, ya nos daremos con él en los boletines de Tarragona, exacto, de la Domasiana, que hi son de estas cosas. I es publica, es tradueix al castellà i es publica en català i en castellà, si vols edició bilingüe, jo ja hi passo amb això. Publicar-la. És la doctrina de la Cuasprimas, firmada per Vidal i Barraqué. Tanta punyeta, tanta història. Mira, és això. Mira. El libro se titula El Concilio III de Toledo. Está dedicado. El prólogo. Tot això. Francisco Javier Simonet. És un centenario 13 de la unidad católica. Y aquí hay toda una cosa firmada por Juan Antonio Zugasti, como se ve, es vasco, ¿eh? Zugasti, un jesuita vasco y tradicionalista, integrista vasco. Llavors, Concilium Toletanum Tertium, tot fins aquí. I després, com a bon vasco, versió euskara, i ven en vasco, primero viene en vasco. Versió aràbiga, també és una feinada i és divertit, perquè és que havia de fer els morts. Versió castellana, primer hi ha el vasco i el l'àrab. Porque claro, los árabes mandaron en España mucho tiempo. Pues versión castellana, por orden cronológico, los que eran los vascos, luego los árabes. Se forma cuando España. Es divertidísimo, ¿eh? Y aquí todas las firmas. Versión catalana, un cívico de la Terz, de no sé qué nos dicen, que fue condenada por toda España a la herejía arriana. Aquí tienes esto en catalán. Y aquí, esto es. Será gallego. Sí. Exactamente. Sí. Versión gallega. Concilio Toledano III. Lo que se condena de sí a Riana en España. Es la España de las autonomías. Eso es sensacional. Curioso. Ah, molt, molt maco. Es curiosísimo. Porque a més es vegi la preocupació, diríem, de pluralitat regional i de tradicions i de llengües que tenien aquests tradicionalistes del segle passat. Apèndices. Es tracta en llengua francesa del Concilio de Toledo, por el abato Rosbacher, en el seu llibre d'Història Universal de l'Iglesia Catòlica. O sigui, aquí hi ha el que diu Rosbacher d'això. En francès. I aquí la cita llatina que posa. Són apèndices. Ah, aquí una cosa, partides sobre els herejes i no sé què.